En este post vamos a hablar sobre los derechos y licencias de las imágenes que utilizamos en nuestro blog o en nuestra página web. Para ello tenemos varias posibilidades, como son Images Google y tinice.com. Nos permite hacer una búsqueda invertida, es decir, poner la URL de la imagen y en unos segundos sabremos de dónde procede esa imagen y los sitios donde podemos encontrarla, así como los diferentes tipos de formatos y tamaños en los que se encuentra. En mi caso, las fotografías son propias, lo que conlleva otra serie de planteamientos como asignarle un tipo de licencia. Si nuestras fotos no son profesionales o todavía no tenemos un cierto reconocimiento, lo mejor es asignar a nuestro blog o imágenes un tipo de licencia Creative Commons, aunque esta licencia es complementaria al copyright, que serían los derechos que se le atribuyen a obras destinadas a bancos de imágenes o trabajos profesionales. Bien, hemos creado un blog, pero nuestras imágenes no están protegidas. ¿Cómo hacemos una licencia Creative Commons? Este es un paso muy sencillo y seguro para nuestro trabajo fotográfico y para terceros que decidan utilizar nuestra imagen. Tan solo tienes que dirigirte a la página web Creative Commons y seleccionar licencia. Aquí aparecerán varias opciones. Nosotros clicaremos en la opción de protección de blog o de imagen dependiendo la finalidad de esta. Nos aparecerá una serie de instrucciones muy simples. Características de licencia. ¿Quiere permitir adaptaciones de su obra? Con las opciones de sí, no o sí, siempre que se comparta de la misma manera. Además, nos pregunta si otorgamos el uso comercial. Una vez que hayamos seleccionado el tipo de licencia, debemos describir el título y el autor. Nos aparecerá una serie de instrucciones muy simples, como características de licencia o ¿quiere permitir adaptaciones de su obra? Con las opciones de sí, no o sí, siempre que se comparta de la misma manera. Además, nos preguntará si otorgamos el uso comercial. Una vez hayamos seleccionado el tipo de licencia, debemos describir el título y el autor y la URL donde se encuentra el blog o la propia URL de la imagen, si tan solo queremos la licencia para esta. Por último, aparecerá un código que debes copiar en tu blog o página web. En mi caso, lo he introducido como un webget para que los visitantes del mismo puedan estar informados y lo sepan. De esta manera tan sencilla, adquirimos una licencia CC y de forma totalmente gratuita. Ahora vamos a plantear un hipotético caso, donde trabajaremos con imágenes con licencias de derechos protegidos. Aquí vamos a rastrear y buscar los tres bancos de imágenes más importantes a nivel mundial: Eich Photostock, Getty Images y Corbis Images. Nuestro presupuesto imaginario para la búsqueda de una imagen es de un máximo de 500 euros. Y las restricciones para la búsqueda son fotografía, fotografía de estudio, dos personas, hombre y mujer y felicidad. En el banco de imágenes Getty Images me permite utilizar una gama amplia de restricciones, formato, color, etc. Pero a la hora de decidir la cantidad de personas solo me restringe a una, dos o grupo y no me permite decir si esas dos personas son mujeres y hombres, hombre y hombre o mujer y mujer. 13.300 resultados y una ralentización de la búsqueda, aunque es cierto que en aspectos no físicos como emoción o sentimiento nos abre un amplio abanico de posibilidades, bastante más amplio que los demás bancos. Por tanto, una vez realizada la búsqueda para soporte digital y una duración de un año, la imagen encontrada me costaría 398 euros. En Corbis Image, el resultado de la búsqueda es más restrictivo. Me permite seleccionar un grupo de personas, 1, 2, 3, 4, 5 personas. Además, me proporciona la opción de hombre y mujer, mujer y mujer u hombre y hombre. También con la posibilidad de la connotación alegría y sin olvidar las restricciones de color, formato, tamaño, etc. El tiempo de la búsqueda en este banco de imágenes será más rápido y efectivo en el caso de un trabajo donde el tiempo apremie. También, una vez que clicamos la imagen, aparecen una serie de opciones y palabras para poder seguir una restricción más selectiva, así como el autor y su imagen. Esto es muy importante si en nuestro trabajo queremos proyectar las fotografías de un autor en concreto. El estado de nuestra imagen en Corbis Images con las mismas características un año para soporte digital es de 416 euros. Más caro que en Getty Images, pero con una opción de licencia personalizada, donde también podremos adaptar al máximo la compra de esta imagen. El banco de imágenes Eich Photostock es muy completo también. Nos presenta una alta gama de restricciones, tanto de formato de imágenes como el concepto de imagen, y las propias características de la imagen en sí. También tiene una opción para ampliar la imagen a un tamaño superior a los de los otros bancos, así como otras imágenes similares u otras del propio fotógrafo. La imagen que he escogido en este banco de imágenes resulta bastante más laborioso, debido a que tenemos que darnos de alta. Para ello tenemos que dar una serie de datos personales, teléfono, email, dirección, tipo de empresa, DNI, además de las características que deseamos de esa fotografía. Por otro lado, La fotografía en sí es bastante más económica que los bancos anteriores, pues su precio con las mismas prestaciones, un año para soporte digital, es de 200 euros, lo que nos ahorra dentro del presupuesto inicial más de la mitad. Básicamente, los tres bancos de imágenes son muy similares y constantemente están evolucionando. Son muy intuitivos y hacen obtener resultados en muy poco tiempo. Si me baso en la búsqueda avanzada que he realizado en ellos, en Getty Images me ha costado más encontrar una imagen por las características, ya que los resultados eran muy abultados y aunque me permitía amplias opciones de concepto connotativo, en el concepto denotativo de la imagen me ha resultado muy poco restrictivo. En Ace Photostock la búsqueda me ha resultado más sencilla, con una amplia restricción para centrarme en la imagen que deseaba encontrar, pero para poder calcular el precio necesito una descripción bastante detallada de mi empresa, así como mis datos personales, antes de poder ver el precio o las diferentes tarifas de la misma. Por tanto, si escogiese alguna, por rapidez y confianza y por la amplia gama de opciones de compra, escogería Corbis Image, que es un poco más caro, pero dentro de mi presupuesto se ajusta y me permite la compra con una cierta rapidez y sencillez. Es cierto que se limita la búsqueda en torno a conceptos denotativos de imágenes, pero también nos muestra bastantes conceptos connotativos. Si mi empresa tuviese que trabajar a menudo con imágenes con licencia de derechos protegidos, optaría por Ace Photostock, porque tiene precios más asequibles y el contacto, una vez que te inscribes, es prácticamente directo.